Bueno, me apunta acá a Nico Trapani que tenemos la primera nota del día y es con el capitán de Libertad, Marcos Aglietti, Fabi. Bueno, ¿cómo te va, Marco? Jessy, buen día. Hola, Gallego y a todos los chicos ahí, buen día. ¿Cómo andás, Marquito? ¿Todo en orden? Bien, bien, todo bien, todo bien. Contento por el partido que pudimos hacer anoche, así que bien, bien, todo tranquilo. Bueno, tremendo triunfo, ¿no? Venían de perder en el arranque con San Lorenzo, un partido que estaba más para ganarlo que para perderlo, y después un partido con Boca que fue muy, muy favorable a Boca, y esta, a ver, explicanos un poquito estos altibajos, ¿no? Si es que podés. Sí. No, es como vos decís, creo que hicimos un gran primer juego con San Lorenzo, que estaba para cualquiera, lo cerraron mejor ellos, la verdad, y estuvo muy cerca. Después, la verdad, con Boca son esos partidos donde no te sale absolutamente nada. Boca jugó un gran partido, no, nos ganó realmente muy bien. Y anoche, bueno, anoche fue por ahí totalmente al revés del partido con Boca. Pudimos hacer un gran trabajo, más que nada defensivo. Lo dejamos en 60 puntos a San Martín, que es un equipo con jugadores con mucho gol, tiene extranjeros de mucha calidad, así que bueno, contento por haber podido cambiar la imagen del otro día con Boca, que la verdad no nos gustó no nos había gustado a nadie y nos había movido un poco caliente, preocupado, así que bueno, anoche pudimos hacer un gran juego y llevarnos una victoria que la verdad que necesitábamos. Claro, porque vos es que obviamente todas las victorias se necesitan, pero algo que me dijo Sebastián Saborío después del primer partido y me quedó porque digo, obviamente que los entrenadores saben mucho, conocen bien el personal que tienen y conocen a los rivales, ¿no? Y hicimos un gran torneo en la Liga de las Américas, pero no nos alcanzó para llegar a la final. Obviamente superamos las expectativas, eso está claro. Liga de las Américas, Liga Sudamericana. Sí. Jugamos un gran partido contra San Lorenzo, estuvimos a punto de ganarlo, no nos alcanzó. Nos quedamos ahí en la puerta de poder arrebatarle un partido sobre el final. Y dijo, ahora tenemos una seguidilla partido. Y el ánimo, la frustración de la que vos misma también, de lo que vos mismo hablás, digo, que no genere esto una frustración permanente y salir rápido con una victoria de este, digamos, malestar entre comillas, porque esto recién arranca y lo de la Liga Sudamericana fue muy bueno, pero la sensación de como que no te alcanza, ¿no? Sí, viste, acá por ahí en el interior se dice que te falta, viste, como 5 para el peso siempre, viste, y la verdad que lo de la Sudamericana fue bastante, bastante frustrante, porque hubiese sido, la verdad, genial para nosotros, para el grupo, para el club mismo. Bueno, imagínate, Gallego, que el club hace 2 años tuvo que pasar por la venta de la plaza, no fue una cosa que no fue agradable para nadie, para dirigentes, para hinchas, y bueno, y si hubiésemos pasado a la final hubiese sido algo realmente, realmente grandioso, pero bueno, no se dio. Y después con San Lorenzo pasó lo mismo, estuvimos a segundos de poder llevarnos el partido, que también hubiese sido algo muy bueno, algo que hubiese tenido mucho impacto, y tampoco se pudo. Por suerte anoche, bueno, pudimos llevarnos un partido importante ante, como dije antes, de un equipo también importante, con grandes jugadores. Así que bueno, ahora a descansar hoy y ya mañana a focalizarnos en Argentina, que es nuestro próximo partido. Santi. Me llama la atención, Marcos, si bien sos el capitán y conoces mucho el club, que diga frustrante lo de Liga Sudamericana, porque para mí sorprendió a propios y extraños con el gran campañón que hicieron. Primero en Montevideo, donde estuvieron a nada de bajar a Flamengo, que era el gran candidato, y después lo lograron, que incluso le sacaron el invicto a Franca, hoy por hoy el finalista. Sí, pero yo quería pasar, por eso es frustrante. Yo quería pasar a final, cuando nosotros le ganamos a Quinza y veíamos que al día siguiente dependíamos de nosotros mismos con Franca, nosotros estábamos muy ilusionados, con mucha expectativa, y nosotros la verdad que siempre creímos en nuestro trabajo. Después, obviamente, nosotros éramos supuestamente el más débil del grupo, el que menos chapa tenía, bueno, un montón de cosas, pero después, adentro de la cancha, nosotros queríamos ganar. La verdad que al grupo le dolió eso porque hicimos un gran torneo y no se dio. Pero bueno, ya dimos vuelta a esa página, incluso después de ese cuadrangular en Asunción, tuvimos tres, cuatro días de descanso, y eso nos sirvió para dar vuelta a esa página que estoy diciendo y entrenar un poco, que siempre viene bien, viste, para acomodar un poco las cosas, para rever un montón de situaciones tácticas, de lo físico también. Así que bueno, ahora ya empezó la liga y estamos 100% focalizados en esto. ¿Y qué historia quieren escribir en esta Liga Nacional? ¿O dónde ve esa libertad, no? Porque sabemos que juega bien, pero sabemos de las limitaciones y que tal vez en el mano a mano con otros equipos, por tema de presupuesto, por tema de recambio, no está a la par. Pero sin embargo, como bien marcabas recién, estuvieron cerca de dar el golpe con San Lorenzo y ayer le ganaron muy bien a San Martín. Mirá, creo que nuestra principal virtud es conocer perfectamente nuestras limitaciones y saber qué virtudes tenemos. Después nosotros sabemos que tenemos que estar muy intensos, muy agresivos en defensa para poder competir, y bueno, creo que anoche lo pudimos hacer. Con Boca tampoco defendimos mal, pero estuvimos muy mal en ofensiva. Perdimos muchas pelotas, no fuimos claros, no estuvimos fluidos, no nos pasamos la pelota. Anoche por ahí eso sí se dio, jugamos muy bien adelante también. Bueno, y eso se vio reflejado por ahí en la diferencia del tanteador. El objetivo de Libertad es ganar la mayor cantidad de partidos posible y estar lo más arriba posible. Después, la competencia te va ubicando, ¿no? Eso siempre es así. Pero la idea es competir todos los juegos. Así que bueno, ese es nuestro objetivo. Nosotros vamos partido a partido. Estamos hablando con Marcos Aglietti, el chico de la casa. En una época vivía, se enfrenta al club, ¿no? La casa de mi viejo está a 50 metros, a media cuadra. Sí, ahí está, a media cuadra. Bueno, era eso. Bueno, obviamente vos ya formaste tu familia y todo. No, vivís en otro lado, pero digo, siempre fuiste de ahí. Cuando volviste, ¿qué sensaciones tenías? No, la verdad que a mí, en lo personal, me dolió mucho el tema de la venta de la plaza, porque, te repito, fue algo que no fue agradable, pero bueno, creo que también era necesario por la situación económica del club, de la ciudad misma y del país. Después, cuando ascendieron, tenía una alegría bárbara, porque también lo vivo un poco como hincha, y cuando llegó la oportunidad de volver, también me gusta mucho vestir esta camiseta, jugar acá con mi gente. Y la verdad que yo al club lo quiero mucho, así que la verdad que cuando se presentó la oportunidad me puse muy contento. Si bien esto soy consciente de que es mi laburo, es mi trabajo, pero si se puede dar acá, es algo que me gusta mucho. Como también me gusta mucho Junín, la verdad que en Argentino las dos veces que estuve me trataron de maravillas, así que es un lugar que le tengo muchísimo, muchísimo cariño también. Bueno, Marcos, nada, felicitaciones por la buena victoria y bueno, a seguir por este camino. A mí me gusta cómo juega Libertad, me parece que es un equipo que juega muy bien sin la pelota, que no es poca cosa, ¿no? Y que es un equipo solidario y que, como bien vos dijiste, es un equipo que conoce sus limitaciones y a partir de eso, creo que de eso hace una virtud de saber sus limitaciones, y me parece que está bueno, Así que sí. Creo. ¿Qué me decías? No, que también lo que me faltó decir antes es que también tenemos una ficha libre, que por cuestiones de presupuesto que el club está con lo justo, no la estamos pudiendo ocupar, ¿no? Y eso en una competencia tan exigente como en la liga, sin duda que es una ventaja que estamos dando, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, tenemos un lindo grupo, los nacionales, todos tenemos muchas ganas, eso está bueno, así que bueno, estamos contentos y esto recién empieza, así que hay que seguir trabajando. Dale, un abrazo enorme para vos, felicitaciones por la victoria, un saludo para todo el equipo. Bueno, Gallego, gracias por llamar y feliz fiesta para todos, así que bueno, nos estamos viendo por Buenos Aires. Abrazo enorme, la palabra de Marcos Aglietti, el escolta de Libertad de Sunchales. Buena victoria de Libertad, 83-60 frente a San Martín de Corrientes en el otro partido.